A él, a él, le dabas todo tu amor. A él le dabas todo, yo mismo te descubrí. Thank you. queridos amigos, quiero yo contarle. Mientras trabajaba, ella me engañaba. Con ese chiquillo, él me traicionaba. Tomando cerveza,